La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta tarde, que es la número 14 del mes de septiembre del año 2017, nuestro mes de la patria. Los saludamos desde Jalapa, Veracruz, desde el centro de la capital del estado, el corazón del estado de Veracruz, en el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Les mandamos muchos saludos en esta tarde que aquí está nubladita, pero se siente algo de calor. De hecho, el termómetro apunta a 27 grados, me parece un poco exagerado, pero bueno, así está. Lo cierto también es de que en el Pacífico se encuentra el ciclón que tiene categoría número 1, que es el ciclón Max, que está en estos días, en este día precisamente, a esas horas están empezando a entrar, sobre todo por Acapulco. Y este ciclón, que como sabemos cuando suele pasar, que entra a las zonas de tierra, empieza a desbaratarse, pero traerá agua sin duda alguna. Viene este sistema meteorológico, se viene formando, se está formando, va avanzando sobre el territorio mexicano, afectará al estado de Guerrero, desgraciadamente afectará a Oaxaca, tan golpeada en los días recientes. Y algo de esa agua seguramente nos llegará por acá en los próximos días. Además, no sé si usted se acuerde, pero es una tradición que el 15 de septiembre, la noche del día 15, llueva. Casi siempre llueve. No es una regla, pero en la mayoría de los casos llueve. Yo cuando menos así lo recuerdo. Bueno, estamos en los días patrios y vaya patria que tenemos ahora, ¿no? De aquella patria que teníamos en 1810, ¿no? Cuando se forma precisamente este movimiento y se empieza a generar el proyecto de una nueva nación, los sentimientos de la nación, como dijera Morelos, a lo que vivimos ahora, pues teníamos que revisar qué hemos hecho de este país. Y justo estábamos oyendo esa canción que nos interpreta Sandra Lor en un trabajo histórico fabuloso que organizó Randall Cole y que también recupera Enrique Velasco, y que hicieron este disco que se llama Cantos de Libertad, donde participan Sandra Lor, Enrique Velasco. Y es una canción que estábamos escuchando hace un momento dedicada al general Morelos. Se llama El Generalísimo Morelos, canciones del siglo XIX. Es evidentemente, pues, exalta los méritos del cura y estratega militar José María Morelos, personaje importantísimo dentro del movimiento de independencia del país. El Rayo del Sur, así se le conocía. Bueno, de aquellos personajes de 1810, ya hace 207 años ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado en esa sociedad? en esos momentos pues hay una confrontación que busca justo liberarse del yugo español, liberarse de estas casi 300 años de la forma en que España se apropió y expropió nuestros bienes para enriquecerse a la corona de española, sin duda alguna, ¿no? Pero también la forma que se fue viviendo aquí, los que ya nacieron en aquellos momentos que podíamos llamar los dreamers, ¿no? Los dreamers de España, es decir, aquellos pobladores que trajeron, que vinieron de España y aquí nacieron sus hijos o sus hijos crecieron aquí, pues ya se iban haciendo otras sociedades a lo largo del tiempo, sin duda alguna. Entonces eran, se sentían como muy independientes hasta cierto punto y no comprendían por qué tenían que repartir sus ganancias y su trabajo con la corona española que estaba en Europa. Entonces parte surge ese tipo de movimientos para crear justo lo que hoy conocemos como país, como México, que bueno, después de ese movimiento de independencia, nuestros territorios abarcaban más allá de lo que ahora tenemos, más allá de Chihuahua, más allá de Baja California, más allá de Sonora, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas. Luego lo perdimos, ¿no? Pero bueno, es esa parte de que ahora es el sur de los Estados Unidos. Pero habría que pensar, ¿qué hemos hecho de este país? ¿Qué hemos hecho de este país después de tantos movimientos, tantas situaciones que hemos vivido de 1810 a la fecha? ¿Y cómo estamos ahora? Y fíjense que seguramente a usted le sucederá, ¿no? Con todo lo que nos tocó vivir ayer aquí en Jalapa, la violencia que nos toca ver, vivir aquí en pleno centro y a pleno día, pues nos da incertidumbre, ¿no? Pero también nos hace pensar eso, ¿qué hemos hecho de ese país? ¿En dónde estamos parados? ¿Por qué suceden las cosas? ¿A qué corresponde? ¿Por qué se permite que sucedan? ¿Qué es lo que hacemos para contrarrestar todo ello? ¿Cómo podemos mejorar? Y son preguntas que todos los días, en diferentes formas, de una u otra manera, lo expresamos aquí en estos micrófonos, por lo que dicen nuestros académicos, lo que dicen los estudiantes, lo que dicen los investigadores, tanto de la Universidad Veracruzana como de otras, de otros pares, es decir, de otras universidades que llegan aquí a nuestra casa de estudios para compartir las ideas particularmente relacionadas con la violencia, con la desigualdad, con la corrupción, con la impunidad. Todos estos elementos que forman este cóctel peligrosísimo que estamos viviendo en tiempos actuales, nos hace preguntarnos y sentir a veces, desgraciadamente, este temor y esta inseguridad de andar en las calles, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esto y ni queremos acostumbrarnos, eso era lo peor, acostumbrarnos a eso. Pero todos recordamos a nuestra queridísima Jalapa, Jalapa la Bella, como le decían antiguamente los pobladores y los que venían aquí a este lugar. La Atenas veracruzana, donde surge precisamente el arte, la cultura de Veracruz, reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Por qué tienen que pasar todos esos elementos de violencia, de barbarie, de donde se mezcla obviamente la corrupción y la impunidad? ¿Por qué tiene que pasar todo eso? Y bueno, no, hablamos de Jalapa porque nos toca vivir en esos momentos estas situaciones. Pero está el puerto de Veracruz, está Boca del Río, está el sur de Veracruz, acá Yucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, está el norte del estado de Veracruz, está el país también en las mismas circunstancias, en gran parte, en muchas zonas, en fin. Son estos elementos que debemos de preguntarnos, qué hacemos como país, qué hacemos como patria, ahora que estamos en las fiestas patrias. No basta con disfrazarse de mexicano para festejar las fiestas patrias, hay que pensar qué hacemos por ese país. ¿Qué hacemos por esta sociedad? ¿Qué hacemos por esta Jalapa? ¿Y qué hacemos por este Veracruz? Es importantísimo. Tenemos que pensarlo, reflexionarlo, pero sobre todo actuar. Y es en ese actuar debemos de estar completamente conscientes que tenemos que hacer una mucho mejor sociedad de lo que tenemos ahora. Bueno, vamos a la información que tenemos en este día de la Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a nuestra información del día de hoy. Aquí en Voz Universitaria les comentaremos que una imaginación transfronteriza es lo opuesto a edificar muros. Esto lo dice Lynn Stephen, académica de la Universidad de Oregon. Nuestra casa de estudios lanza encuesta en línea sobre riesgos clínicos y psicosociales del cáncer de mama. Fanny Rabel, Leonora Carrington y Remedios Varo brindaron identidad al arte mexicano. Eso lo dijo Aurora Roldán Olmos, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Patti Ibison, quien hablará del taller de canto coral, y con Alfonso Colorado sobre la literatura y la historia. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Esta semana se llevó a cabo aquí la ceremonia de premiación de la mejor tesis que lleva el nombre de Gonzalo Aguirre Beltrán, pero también empezó la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, y aquí para iniciar esta cátedra estuvo Lynn Stephen, quien dijo que la imaginación transfronteriza posee una riqueza que permite dimensionar la situación de 11 millones de migrantes en Estados Unidos de Norteamérica que viven en la incertidumbre de ser deportados. Esto lo dijo Lynn Stephen, académica de la Universidad de Oregon, responsable del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos, así como vicepresidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos allá en la Universidad de Oregon. La profesora Stephen impartió la conferencia magistral Hacia una imaginación transfronteriza en los tiempos de Donald Trump, al fungir como titular de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, organizada por la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Este evento, celebrado en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, la maestra Stephen expresó que ante el sombrío panorama que ha expresado en sus declaraciones el presidente Donald Trump, afirmó que como profesionales y universitarios debemos tratar de enseñar a nuestros estudiantes y al público en general, tanto en México como en Estados Unidos, el arte de la imaginación transfronteriza. Es lo opuesto a construir muros, volverse hacia el interior de uno mismo y poner los lentes nacionales, es lo que dice. Entonces veamos una imaginación que vaya más allá de las fronteras. No pongamos muros, no nos encerremos a nosotros mismos, ni nos pongamos los lentes nacionalistas, como lo dice Donald Trump a la gente actual de los Estados Unidos. Esas familias, dice la maestra Stephen, en cierto sentido muestran una perspectiva de cautiverio involuntario, ligada a la inmovilidad forzada de millones de personas en el país del norte, debido a la ausencia de una reforma migratoria comprensiva que facilite el movimiento físico entre las fronteras de ambas naciones y para múltiples propósitos. Para los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos y los 5 millones de niños que son ciudadanos estadounidenses y que tienen uno o dos padres indocumentados, el imaginar la vida a través de varias fronteras y en múltiples lugares es al mismo tiempo tan natural como dormirse todas las noches. Son las 14 horas con 16 minutos. Pues sí, es otra realidad, tener una mente transfronteriza que va más allá de estar solamente en un pequeño lugar, en una sola zona. Entonces, los que viven como migrantes en otro país, en este caso particular los Estados Unidos, y que llevan a sus hijos o que tienen sus hijos allá, tienen otras perspectivas de la vida, sin duda alguna. Entonces, me imagínense que de repente les digan, ¿saben qué? Que ya no vas a vivir acá, te tienes que regresar a tu lugar de origen o de donde te trajeron tus papás, pues es un problema bastante severo, ¿no? Bueno, Lynn Stephen presentó un fragmento en esta presentación de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, un fragmento de un documental realizado en el 2012 llamado Triste Alegría, donde sigue el recorrido de Cintia Bautista Gómez, de 11 años, cuando viaja a conocer a sus abuelos a Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Es decir, Cintia vive en los Estados Unidos y entonces va a Oaxaca. Esa es la historia de este documental. En el viaje la acompaña la profesora Stephen, quien es madrina de su madre y no pudo volver a México dado que emigró sin documentos. La historia de Cintia ilumina los deseos y las luchas de millones de familias divididas entre Estados Unidos y México, como de otros países donde los niños son ciudadanos, pero los papás no lo son. El documental, disponible en internet de manera gratuita, trata de ilustrar el concepto de la cognición transfronteriza en la vida cotidiana, tratando de responder a la pregunta de cómo las familias que se encuentran separadas a través de fronteras nacionales, geográficas y lingüísticas permanecen conectadas y cómo hacen para mantener una cosmovisión en sus lugares de residencia. ¿Cuántas ideas se juntan en todo ello, no? Recordó que la maestra Stephen recordó que la última reforma migratoria en los Estados Unidos ocurrió en 1983, y fue a favor de los migrantes. Sin embargo, la propuesta de la actual presidencia busca reducir la población que no cuenta con residencia y ciudadanía, no solo de México, sino de América Latina, y ha comenzado con la supresión del programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que es, de acuerdo con sus siglas en inglés, es conocido también como el DACA, y afecta al día de hoy a más de 800,000 jóvenes, de los cuales la mayoría son mexicanos. Muchos de ellos combinan los estudios con el trabajo. Entonces, como se dice, aproximadamente podrían venir 60,000 jóvenes, si es que se pone en operación ya este programa, el que se suprime el DACA, podrían venir 60,000 jóvenes que ya hicieron su vida en los Estados Unidos, podrían ser deportados a México. Entonces, todo un problema. Y por eso dice la maestra Stephen, pensemos más como ciudadanos transfronterizos, más que pensar muros y eliminarnos a nosotros mismos. Son las 14:18. Dejado ir tantas palabras que para el amor no tenían perdón. Esta vez no he querido ver más tu sonrisa, porque como tú me podría quedar sin razón. Bueno, pues ya es jueves y también se acercan las fiestas patrias. Hay siempre que buscar la manera de relajarse ante los problemas que tenemos, y la música siempre será un bálsamo al espíritu y maravilloso, ¿no? Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Patty Bison. ¿Cómo estás, Patty? Hola, muchísimas gracias por recibirme. Todo bien, gracias. Estamos escuchando tu disco, que es genial, ¿no? Gracias. Es muy, muy buen disco, por cierto. Gracias, pues. Donde sí, podemos disfrutar tu voz, ¿eh? Gracias. Pero nos vienes a platicar de un taller que vas a realizar, ¿no? Así es, esta vez vengo a platicarles sobre un taller de canto coral y educación para la paz, hablando de lo justamente de lo que platicaba hace unos momentos, uh-huh. de qué podemos hacer, ¿no? Exacto. Por todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, y pues yo me cansé de la queja y del lamento, uh-huh. y tuve la oportunidad de ingresar a la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, y también de formar parte de la iniciativa del programa universitario por una cultura de paz. Y y entonces armé un proyecto justamente de este coro, porque pues es lo que más hago, ¿no? Uh-huh. Canto, a eso me dedico, mi plaza de hecho la tengo en el coro de la universidad. Y pues dije, bueno, ¿qué puedo hacer que reúna toda mi experiencia como músico, como cantante, como corista en algo que tenga un impacto? Y entonces me he dedicado a estudiarlos antes de entrar a la maestría, pues sobre todo lo que es lo que comprende la cultura de paz y la educación para la paz. Eso es algo que tenemos que estar construyendo todos los días. Así es algo que se construye y se trabaja todos los días, y además hace la vida y las relaciones mucho más sanas y mucho más amables. Sin duda, creo que ese campo tenemos que irlo ampliando, de tal manera que veamos que la vida está en otra parte, está en la felicidad, en el goce mismo, ¿no? Así es, en aprender a mejorar nuestra relación con nosotros mismos, porque esa es la base, ¿no? Aprender a conocerse, a reconocerse, a amarse de mejores maneras, y de ahí empezar a trabajar, ¿no? Los vínculos y las relaciones que tenemos, uh-huh. con nuestra gente inmediata, y de ahí pues un montón de cosas que se desprenden: la cooperación, la comunicación no violenta, la resolución de conflictos, el respeto, claro, el respeto y toda la cuestión que implica derechos humanos, ¿no? La sustentabilidad y bueno, y todo esto se puede abarcar de maneras no tan convencionales, uh-huh. a través de música, a través de juegos, a través de actividades muy divertidas, pero que sí provocan una reflexión profunda. ¿Ese taller a quién está dirigido? el taller de canto coral y educación para la paz. Está dirigido a jóvenes, adolescentes entre 12 y 18 años, uh-huh, al momento de inscribirse. Importantísima edad, uh-huh, 12 y 18 años, porque pues uno es muy inquieto a esa edad, ¿no? Así es. Como dicen las abuelitas, es la edad de la comezón. Entonces, y más a cómo andan las cosas, pues claro, es una buena forma de encauzar las energías a través del canto, ¿no? Así es, y de ofrecer como otras alternativas, de uh-huh, cómo construir otras realidades y que sí podemos hacer más de lo que pensamos. Así es. ¿A dónde podemos acudir a dónde pueden acudir para inscribirse a este taller? Pues pueden acudir al Centro de Integración Juvenil, que es, uh-huh, donde va a impartirse, que está en Avenida Acueducto, esquina con Ruiz Cortines. Uh-huh. Y también pueden escribirme al correo patiibison@gmail.com. Para los que no sepan, es Patti con Y y luego mi apellido es I latina, V-I-S-O-N. Uh-huh. Pues patiibison@gmail.com o al teléfono o en el celular, me pueden mandar un mensajito o algo, 2281-279690. ¿Qué requisito deben de tener los jóvenes para participar en ese taller? Cumplir con la edad, ganas de comprometerse y, bueno, algún padre o tutor, padre, madre o tutor, tendrá que firmar también una carta compromiso. Claro. Y alguno que diga, pues no soy bueno para el canto, pero quiero entrar ahí. Todo el mundo puede cantar. ¿Verdad? Si podemos hablar, podemos cantar. Yo me niego a cantar, yo podría cantar. Sí. El maestro Storni, que tenía su programa fabuloso. Claro, aquí en era B, genial. Y tenía su coro de la universidad y siempre me decía, venga, al coro. Yo, no, maestro, yo no canto ni con judiciales. Y me dice, eso lo decido yo. Usted venga y haga su prueba. Ándele, sí, claro. Sí, sí. Pues sí, todos podemos cantar, ¿no? Todos podemos cantar y hay muchas cosas que se trabajan a través de la música y del arte por sí, uh-huh, ¿no? Todo lo que es cooperación, el hacer algo bueno en equipo, se fortalecen habilidades sociales, habilidades de escucha, uh-huh, el trabajo en equipo. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Y si aparte de esto le damos un enfoque y otras actividades extramusicales, donde aparte nos la podemos pasar súper bien, pues sí es... Además, se hace otra sensibilidad, ¿no? Claro, claro, y conocer música de todo tipo, de, claro, ¿no? De varios géneros, de varios países, de varios lugares, música popular, música del mundo, e incluso, bueno, la meta es hacia el final de taller, la última parte, que ellos compongan, y si quieren componer un hip hop, pues vemos cómo hacer las bases para el hip hop, tanto rítmicas como armónicas. O si quieren hacer un reggaetón, pues se hace un reggaetón, vaya, estamos abiertos. Que le cambien la letra al reggaetón. Que ellos hagan el suyo propio, que sí, hable de lo que realmente ellos sienten y sí, ellos sí, quieren sí, decir. Ese es el propósito, que tiene que ver también con la identidad. Justo eso te iba a preguntar, que si había un género en especial para este taller, género musical. Pues va a haber varios, uh-huh, ¿no? O sea, de entrada, pues va a haber que... cuánta gente llega, de cuántos voy a tener de género masculino y de género femenino... el tipo de voces, ¿no? Y de ahí vamos a ir viendo también qué tantas habilidades. La primera parte es desarrollar algunas habilidades como ritmo, corporalidad, aprender a escuchar, aprender a hacer la emisión de la voz, y de ahí ya iremos viendo y conociendo música, otro tipo de música. Perfecto, muy bien. No hay un límite de alumnos que asistan al taller. Máximo 30 por 30. Taller. Hay dos turnos, uno matutino, uno vespertino. Uh-huh. El turno matutino es de 10 de la mañana a 12:30 del día, martes y jueves, y también martes y jueves, el turno vespertino de 4 de la tarde a 6:15, 6:20, por ahí. Perfecto, Patti, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sería bueno que nos repitieras los datos para que puedan contactarte y para ir a este taller de canto coral y educación para la paz. Así es, suena así como muy formal el título, pero de verdad va a estar bien divertido. Y va a ser en el Centro de Integración Juvenil, y pueden ir directamente con ellos, comunicarse con ellos para las inscripciones. La inscripción es gratuita, va a haber una cuota voluntaria por cuestiones de mantenimiento del lugar. Claro. Y me pueden contactar también al correo electrónico patiibison@gmail.com y al celular 2281-279690. Perfecto. Ya por último, ¿habrá otro disco más con para escuchar tus interpretaciones. Estamos en esas, pero espero no me tome los 10 años que me tomó hacer el anterior, ¿verdad? Pero a lo mejor en un par de años. Perfecto, además siempre se conjuntan muchas cosas interesantísimas, ¿no? Claro. Músicos, todo. Sí, sí, sí. Compositores, arreglistas, todo, ¿no? Justamente. Muy bien, pues muchas gracias, Pati, que estás muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Para tener en cuenta. Les comentamos ahora que el Instituto de Investigaciones Biológicas y la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana desarrollaron y lanzaron una encuesta en línea sobre los riesgos clínicos y psicosociales del cáncer de mama. La encuesta incluye una hoja de datos clínicos y 3 cuestionarios de corte psicológico que permitirán conocer a cualquier mujer que lo conteste cuáles son los riesgos de índole clínico asociados con la herencia, los factores hormonales y los estilos de vida y los riesgos psicosociales asociados al manejo de emociones, de desarrollar precisamente esta enfermedad que es el cáncer de mama. Al mismo tiempo, contestar la encuesta ofrece también algunas recomendaciones claves para evitarlos y conducir a la mujer a estilos de vida más saludables. Esta encuesta forma parte de un proyecto integral para la prevención de cáncer de mama y al término de la misma se invitará a las mujeres a participar en un estudio inmunológico que les permitirá saber si estos factores clínicos y psicológicos ya han comenzado a dejar huella en su cuerpo. Es decir, podrán saber si hay algún indicio de que alguna formación tumoral ya haya comenzado, lo cual sería de gran utilidad, pues evitará que la enfermedad se desarrolle. El cáncer de mama es una enfermedad a la que se le han asociado muchas causas. Las más comunes se relacionan a la presencia de ciertos genes y a factores de índole hormonal, tales como una vida menstrual de más de 40 años, no tener hijos, tener el primer embarazo a término después de los 30 años de edad, terapia hormonal en la peri o postmenopausia por más de 5 años, entre otras causas físicas. No obstante, existen otras causas menos reconocidas asociadas a los estilos de vida, por ejemplo, la alimentación baja en fibra y rica en azúcares y grasas de origen animal, la obesidad, principalmente en la postmenopausia, el sedentarismo, el consumo de alcohol mayor, que ahora algunas muchachas adolescentes de 15 años ya empiezan a hacer algunas, no estoy diciendo que sea el caso general, algunas son alcohólicas, ¿no? El consumo de alcohol o tabaquismo, todo eso son factores que va provocando que se desarrolle el cáncer de mama. Y más recientemente a factores psicosociales como la personalidad, la supresión y represión de emociones y el mal manejo del estrés. Al respecto, estudios recientes han mostrado que la supresión emocional consciente de la ira, la tristeza y la ansiedad, así como los estilos represivos inconscientes de las emociones negativas, llevan a un estrés crónico que debilita el cuerpo y el sistema inmunológico, lo que evita la eliminación de las células cancerígenas que se desarrollan de manera natural todos los días. Entonces, todo eso, son todo este marco físico, las cuestiones incluso de genética, de herencias genéticas, más lo que uno se alimenta, más lo que viene a ser el entorno psicosocial, es lo que va provocando también la creación del cáncer de mama. Bueno, esta encuesta está disponible desde el 4 de septiembre en la página http://encuestas.v.mx. Ahí está la encuesta sobre cáncer de mama. Pero también para que tengan mayor información pueden consultar la página de Facebook que se llama Protectores de la Salud Mamaria. Así se llama la página de Facebook, Protectores de la Salud Mamaria, y ahí podrán encontrar más datos sobre esta encuesta. Son las 14:31. Vínculos. Bueno, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que los jueves es su espacio, nos da mucho gusto recibir a Alfonso Colorado, que viene llegando de su plática justo. Así ¿Cómo es. Estás, Alfonso? Hola, Germán, qué gusto. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Acá estamos. Hablaste de dos temas que me parecen dos mundos inmensos, literatura e historia, ¿no? Sí, y que parecen ámbitos separados, eventualmente relacionados, pero que guardan una estrecha relación bidireccional, ¿no? Es decir, la literatura puede aportar mucho a la historia y la historia a la literatura. ¿Cómo abarcar todos estos mundos? Bueno, yo hice una reflexión, tuve un diálogo con los estudiantes de licenciatura en historia, con los profesores. Para mí fue muy interesante, muy estimulante, entre otras razones porque somos personas de generaciones diferentes. Sí. Los chavos, claro, están metidos con YouTube, con internet, con la tecnología en un lugar predominante, y las generaciones previas, pues que todavía pues vemos televisión, cine, DVDs, y a partir de ahí, pues con estos cambios hay muchas cosas que se pueden ver sobre cómo la recepción de la literatura y de la historia es diferente, porque creo que el imaginario general en este país, fuera del ámbito universitario, académico, del pasado, se da sobre todo a través de la televisión y del cine. Sí, sí, sí. Entonces no se pueden dejar fuera estos aspectos y centrarnos exclusivamente en los libros, en los artículos y en el material académico. Uh-huh. Mira, justo eso que mencionas, pues digamos, yo todavía soy mayor que tú, pero tú ya estás hablando de los chavos actuales. Justo nuestras tecnologías nos tardaron mucho en procesos mismos, ¿no? Sí, claro. O sea, podemos hablar de 30, 40 años de televisión, uh-huh. Pero ahora es vertiginoso. Exacto. Es el cambio tecnológico, es vertiginoso. Sí, es muy, muy rápido, y creo que esta diferencia entre los nativos digitales y los migrantes digitales es fundamental para entender muchas, muchas cosas. Las redes sociales, por ejemplo, tienen una influencia inmensa, ¿no? Que no se previó. Yo creo que nadie recuerda el día que comenzó Facebook, uh-huh. Y ahora tiene un impacto tremendo. Y, por ejemplo, lo que se auguraba que sería muy importante con el año 2000, el cambio informático, todo este temor que hubo sobre lo que podría pasar, pues al final no pasó realmente nada. ¿Dónde estamos hablando de esto cuando en realidad el tema es historia y literatura, pero uh-huh. se relaciona, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay que ver cuánta gente lee ahora obras literarias a través de lo que puede descargar en la red, uh-huh. ¿no? Ya no se fija tanto en los libros. Uh-huh. Y puede ser todo un descubrimiento para las nuevas generaciones, los libros. Hace no mucho, en una conferencia, Juan Villoro comentaba que dentro de un tiempo se va a descubrir un objeto súper transportable, económico, que no necesita electricidad, y que va a ser el libro. Uh-huh. Visto de esa manera, pues es dar la vuelta, ¿no?, a todo. Ahí estará siempre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y creo que hablar siempre de historia es, en este país, donde es objeto de debate permanente, siempre despierta interés, ¿no? Y de lo que hablé es básicamente como en la obra de narradores muy conocidos por todos, los clásicos, yo que sé, Dickens o Balzac, pero también en la de Rulfo, Ibarrengoitia, Pitol, toda esta gente, la historia ocupa un lugar central. Sí. Y no pensar que la literatura únicamente habla de cuestiones personales, emotivas, sentimentales, psicológicas, sino también tiene un análisis estructural, incluso de la realidad social y política y económica, ¿no? Sí, importantísimo que marques esto, porque luego perdemos de vista los contextos. Sí. Y más ahora, siento que también la propia tecnología, el desarrollo tecnológico nos lleva a ser muy individualistas. Uh-huh. Dentro de esa individualidad nos lleva a perder el contexto histórico. Sí. Tanto actual como pasado. Desde luego. Sí, justamente por ese vértigo del que hablas, todo se vuelve en lo inmediato. Uh-huh. Entonces la historia puede parecer algo remotísimo, ¿no? Uh-huh. Y no se diga la literatura de periodos previos, cuando lo que importa ahora es el último grito de la moda, ¿no? Exacto, exacto. Y va también en detrimento de nuestra memoria. Te voy a poner dos casos banales para mí, ¿no? Y a jugar a muchos nos pasa. Antes nos aprendíamos los números telefónicos. Uh-huh. Los teníamos en la memoria, ¿no? Uh-huh. Los sabíamos perfectamente bien. Claro. De la casa, de tus familiares cercanos, de la novia, la esposa, lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Entonces, te los sabías del trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora imposible tenerlo. Sí, claro. Y este otro más banal, ¿no? Luego, yo me aprendía las actividades de las Olimpiadas y los Mundiales de fútbol. Uh-huh. Y obviamente de mis equipos favoritos, ¿no? Me uh-huh. sabía fechas, goles, todo, ¿no? Ahora me cuesta mucho trabajo. Me cuesta incluso trabajo recuperar la historia inmediata del juego de la selección nacional hace 2 meses. Uh-huh. Uh-huh. Me cuesta trabajo. Claro. Porque tenemos esta facilidad de los medios, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahora hay una saturación para quienes crecimos todavía en el estadio anterior de los medios no digitales. sin internet, bueno, pues ahora hay una franca saturación. Tampoco vamos a decir que antes era mejor, hay ventajas claras ahora, igual que, aunque pueda parecer que no, también las había antes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo eso creo que tiene que ver con historia y literatura, porque justamente hay ensayos, y no solamente sociólogos y antropólogos, sino de escritores, que justamente señalan estas cuestiones, los cambios tecnológicos, los cambios sociales, políticos, económicos. La literatura es fuente de conocimiento, no solamente de placer, no solamente de reflexión personal, sino también política, económica, social. De la misma manera que la historia, al poner en perspectiva periodos, puede arrojar luz sobre destinos individuales. Uh-huh. Muchas personas pueden tener su propia vida, sobre todo a partir, yo qué sé, de los 30, los 40 años, cuando uno lee libros de historia y entiende que lo que a uno le ocurrió no tiene que ver únicamente con la cuestión familiar o personal o escolar inmediata, sino con el contexto en el cual uno creció. Las grandes estructuras políticas, sociales, económicas influyen en la vida personal, ¿no? Y creo que eso lo cuenta el relato de la historia, y también la literatura deja un testimonio de cómo es la vida en un determinado momento, ¿no? Hay muchos ejemplos. La obra de Dickens, por ejemplo, puede servir para documentar cómo era la vida cotidiana de los obreros a mediados del siglo pasado en las ciudades fabriles inglesas, cómo eran las jornadas de 14 y 15 horas, incluyendo eso para los niños, ¿no? Que no estaban, que ganaban la mitad y que no tenían derechos laborales. Así, no solamente sirve para ver si se enamoró, si está triste o contento tal personaje, ¿no? Sino ese tipo de cuestiones también. Incluyendo el cuento de Navidad, por ejemplo, que me acordé. Claro, ¿no? Que sigue siendo un clásico muy importante en las nuevas tecnologías, en las nuevas adaptaciones cinematográficas, televisivas, etcétera, anglosajona, pero que ya en nuestra cultura también, yo creo que ya está presente desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, si eso le sumas a Carlos Marx, a Federico Engels, que analizan esa época, entenderás con más profundidad la literatura. Claro, es que me parece que Dickens tiene páginas dignas de Marx, pero también Marx dignas de Dickens. También su descripción de las condiciones de vida y de la vida cotidiana en aquellos momentos, no solamente en Inglaterra, sino en otras partes de Europa. Entonces, claro, bueno, pues es esto. Hablé de la importancia de juntar en un solo torrente de conocimiento y de no separar humanidades, las humanidades en general, y el arte. Sí. No solo literatura, también las artes plásticas, la música nos pueden aportar un conocimiento estrictamente social, y también no solo la historia, la antropología, la sociología tienen mucho que decir a un artista, a un escritor, a un compositor, a un pintor, a un artista multimedia, en fin. Y en realidad, si uno mira la tradición, puede ver que muchos escritores, muchos artistas en general, siempre se han preocupado mucho por la sociedad y la han analizado y la han comentado, y viceversa. Es decir, por ejemplo, si vamos con los amos del cuento y el drama, que son los rusos, claro, no puedes encontrar historias inmensas. Sí, por supuesto. Hay una descripción, por ejemplo, muy concreta de las clases campesinas en la obra de Tolstoy, de las clases ilustradas de San Petersburgo en la obra de Dostoyevsky, y por ejemplo Chéjov, ya que mencionas eso, bueno, pues no fue a la isla de Sajalín, un lugar penitenciario, escribió una especie de amplio reportaje sobre la vida ahí. Entonces, bueno, pues podemos ver cómo hace una suerte de periodismo de actualidad importante, de urgencia. De la misma manera que ahora, por ejemplo, yo considero que mucha gente que está renovando el lenguaje y las formas literarias en la actualidad, en México y en lengua española y en el mundo, son periodistas. Los que han alcanzado, desde mi punto de vista, a dar cuenta del tremendo drama que vivimos día a día en este país, con los cambios tan rápidos, vertiginosos, complejos, son en buena medida los periodistas, y al hacerlo están también, insisto, renovando el lenguaje. Y creo que son autores a tomar en cuenta, no solamente por esta renovación estilística, sino justamente porque están informando de lo que pasa en este país, donde es tan difícil saber muchas veces lo que ocurre, ¿no? Sí, así menospreciar, por supuesto, para nada a los escritores y periodistas actuales. Desde luego. En nuestro país, ¿no? De manera particular. Pero esos personajes del siglo XX, como Octavio Paz, como Sergio Pitol, como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, en otras formas, abarcaban esta literatura e historia al mismo tiempo. Sí, Sí, en efecto, en el caso de esos autores y de otros queda muy muy claro que las fronteras son difíciles muchas veces de delimitar. En el caso de Poniatowska, con sus libros, por ejemplo, sobre Tlatelolco en el 68, uh-huh, o El temblor del 85, ¿cómo clasificar sus libros? Voces, por ejemplo, como una cosa, como la otra. Eso es secundario. Lo importante es que son obras importantes desde un punto de vista literario y desde un punto de vista histórico y periodístico también. Uh-huh. Y las clasificaciones pues son importantes quizá para la academia, para ciertos ámbitos, pero para el debate público, para el lector general, eso es secundario. Sí, exactamente. Aunque ellos saben hilar muy bien, ¿no? La historia y la literatura la hilan muy bien. Sí, desde luego, y es una tradición en general de literatura, y en el caso mexicano, bueno, pues podemos ver obra de autores del siglo XIX, pues como Altamirano, sí, ¿no? O como muchos otros, Paino Prieto, Paino, ¿no? Uh-huh. Donde también no solamente hay novelas, cuentos, poesía, sino una preocupación por el presente, por la crónica, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces siempre ha habido un diálogo entre periodismo, actualidad, escritura, literatura, muy, muy fructífero, de la misma manera que algunos sociólogos, antropólogos e historiadores son fundamentales en el debate público y en el debate artístico y cultural de nuestro país, ¿no? Sí, son temas amplísimos, sí, Alfonso. Por supuesto, son ¿por temas. ¿Por qué elegiste esos temas o te invitaron exactamente a hablar de ellos? Bueno, me invitaron a hablar de ellos. Yo estudié letras, sí, y me doctoré en historia y siempre me ha parecido que hay mucha relación entre ambas disciplinas, y actualmente estoy dando clases en la Facultad de Letras, y tener un diálogo con los estudiantes de historia pues fue para mí realmente estimulante. En ese sentido agradezco mucho a la facultad y al seminario de estudios contemporáneos de la región sur-sureste de la Facultad de Historia, uh-huh, pues la invitación. Sobre todo fue muy agradable que los profesores y los alumnos dieran sus opiniones, hicieran preguntas, manifestaran su parecer, su desacuerdo en otras ocasiones. El diálogo es fundamental en la universidad y en todos lados, desde luego, pero creo que en el centro de lo que es la dinámica universitaria tiene que haber diálogo. Los alumnos también aportan, uh-huh, mucho, y más en una universidad como la veracruzana, donde hay gente de tantas partes del interior del estado, y donde a mí me parece que estamos en una ciudad que se mira mucho el ombligo, ¿no? Y que debe tener muy en cuenta que se nutre, que su corazón está hecho de las aportaciones de todas las regiones e incluso de otros estados del país, ¿no? Uh-huh. Y que los alumnos a provenir de otros lugares tienen mucho mucho que decir en ese, uh-huh, en ese. Y justo hace un momento platicamos de una ponencia que hizo la maestra Stephens de la Universidad de Oregon, uh-huh, que sobre el caso de estos jóvenes, los Dreamers, que sí, claro, probablemente podrían regresar acá a México, uh-huh, decía, no solamente piensen que van a venir, piensen que ellos traen un pensamiento transfronterizo. Claro. Así como tú dices ahorita, luego pensamos solamente en nuestro ombligo. Uh-huh. Ellos traen un pensamiento transfronterizo, es otra cosa. Sí, y además es una dinámica compleja porque, uh-huh, los Dreamers son muy mexicanos para ser el gringo promedio, sí, y son muy gringos para ser un mexicano, y están, sí, en medio con un problema identitario. En una ocasión en Madrid llegó un grupo de estudiantes norteamericanos y había uno de claramente de aspecto mexicano, y estuve hablando con él y me dijo claramente que él no sentía ni interés ni empatía por México, que había sido el país que había orillado a sus padres por la pobreza, la marginación y el hambre a salir de ahí. Claro. Y que él entendía y respetaba el vínculo de sus padres con su país, pero que él no sentía ese apego. Claro. Así que sí, creo que si el Estado se dice dispuesto a apoyar a los Dreamers, uh-huh, ¿no? Que además es gente preparada y a la que sería muy fácil integrar en este país que necesita su preparación, tendría que comenzar por asumir los problemas que tenemos y mejorar las condiciones de vida, sí, sobre todo en el campo, en vez de esos discursos, sí, sí, sí, emotivos y patrioteros, ¿no? De hecho, Leo Flores esta semana publicó en el Universal una caricatura fantástica. Está en la escalinata del avión bajando, que dice: "Bienvenidos Dreamers", y abajo de la escalinata está como socavón la República Mexicana. Ah, pues mira, no la había visto y se trata exactamente de eso, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, recordando justamente todo el arte chicano, la literatura de esos es México-norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Que están en medio, ¿no? Uh-huh. Y que hacen una literatura de cierto cariz mexicano, pero escriben en inglés. En fin, hay una reconquista mexicana de Estados Unidos. Los Dreamers son el 80% mexicanos, como uh-huh. sabemos. Y bueno, pues es una dinámica compleja también. Hay que recordar que en nuestro país, según cifras de la prensa norteamericana, hay más de 1,000,000 de norteamericanos ilegales, uh-huh. ¿no? También mexicanizados. Uh-huh. Y la dinámica entre ambos países es, insisto, compleja. No es en blanco y en negro. Hay muchos norteamericanos que son amigos de México, que viven aquí, que nuestra universidad tiene importantes académicos que han estudiado y nos han ayudado a conocer mejor nuestra propia tradición. Sí. Michael Duce, el historiador que acaba de publicar su libro sobre la Huasteca, ¿no? Sí, sí, sí. Elisa Rashkin sobre cineastas mexicanas. Randall Cole sobre el son jarocho. Sí, aquí tenemos el disco de Randall Cole. Ah, bueno, pues ahí está, mira. Cantos de Libertad. ¿No? Ahí está, es decir, no tenemos que caer en el antinorteamericanismo fácil, ¿no? Y porque estaríamos cayendo justamente en el discurso de Trump, que es lo que le gustaría, dividir estas cosas cuando no. Hay que recordar, hablando otra vez de historia y literatura, el caso de Cormac McCarthy, este gran escritor norteamericano, que tiene su trilogía sobre el siglo XIX, ambientada entre la frontera y México, Estados Unidos, donde prácticamente lo que podemos ver es una especie de tercer país, hecho de la conjunción de estos dos, donde los vaqueros gringos hablan mucho español, los mexicanos del norte hablan inglés perfectamente, y donde hay una tercera cultura, insisto, creada como simbiosis de las dos. Y bueno, pues estas novelas, por ejemplo, tienen un montón de palabras en español, y muestra cómo la integración del sur de Estados Unidos y el norte de México es una realidad desde hace muchísimo tiempo, uh-huh. y donde las relaciones económicas, comerciales, personales, sentimentales y de todo tipo se dan. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de un escritor norteamericano del canon, importantísimo, reconocidísimo, ¿no? Así es, que no tiene empacho en reconocer, pues, si eres sureño, estás mexicanizado. Para bien o para mal, a algunos les gusta, a otros les fascina, es así. Igual que mientras rajamos tanto de Estados Unidos, bueno, pues, por otro lado estamos fascinados, especialmente nuestras élites, ¿no? Así es. Todos sabemos, no solo las élites políticas, sino también las académicas, culturales, en fin, todo esto. Ya ves, Alfonso, el tema de historia y literatura es inmenso. Claro, da para mucho. Pues muy bien, Alfonso Colorado, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, también maestro de la Facultad de Letras, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, y siempre es un gusto estar aquí y platicar contigo, porque yo voy siguiendo todo lo que vas publicando en La Palabra y el Hombre, y que publicas en otras partes, hermano, sí, así que es bueno hablar, platicar con quien se lee. ¿Te doy mi autógrafo? No es cierto. Bueno, por ahí lo debo tener ya, ¿eh? Así que son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los Halcones de la Universidad Veracruzana Rama Varonil abrirán la temporada 2017-2018 de la Asociación del Básquetbol Estudiantil ante la Universidad Anáhuac Sur el viernes 15 de septiembre en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres a partir de las 3 de la tarde. Al mando del entrenador Néstor Hernández Flores y de su auxiliar Leo Hernández Rivera, así como del doctor Rafael Trujillo, los Halcones llegan bien preparados con la meta de ser protagonistas y calificar a las finales en busca de los primeros sitios. Halcones UB Varonil están en la segunda división de la Liga del Básquetbol Estudiantil. En la rama femenil, Halcones UB abrirá como visitante el 29 del presente mes ante el representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer enfrentamiento como locales será el 8 de octubre ante la Universidad La Salle de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, ya prácticamente para despedirnos les tenemos dos invitaciones. Una a la presentación de este libro que se llama Memoria gráfica de una vanguardia en Jalapa, el estridentismo. Uno de los movimientos importantísimos que tiene en Jalapa, justo cuando surge el nombre de Atenas Veracruzana, es por el movimiento estridentista. Entonces, este libro que se llama Memoria gráfica de una vanguardia en Jalapa, el estridentismo, de Julio César Martínez, se va a presentar el día de hoy y van a participar ahí Raciel Martínez, Efren Ortiz, Daniel Acevedo, Roberto Santana, Jesús Domínguez y Julio César Martínez. O sea, puro cuarto bat va a estar en esa presentación. También se va a presentarse la coreografía Horizonte de Iram Aviv, de la compañía Cuerpo Danza. Eso será en la Galería AP, ahí en Artes Plásticas, el día de hoy a las 19:30 horas. Los invitamos a que vayan. Es un libro interesante. Además, justo el movimiento estudiantista, con Manuel Maplesarse al frente aquí en Jalapa, surge la idea de la Universidad Veracruzana, que cuajaría hasta 1944, pero el estudiantismo es parte, pues, de esa propuesta de nuestra universidad cuando estaba como gobernador Alberto Tejeda, y invita a Manuel Maplesarse a trabajar aquí, sobre todo en cuestiones culturales. Esta invitación es de parte de la Facultad de Artes Plásticas y también de Tinta Indeleble Ediciones, que es quien edita este libro de memoria gráfica de una vanguardia en Jalapa, el estridentismo. Entonces recuerden, hoy la Galería AP, jueves 14 de septiembre, 19:30 horas, y ya esta galería se encuentra en Belisario Domínguez número 24, que está en la unidad de artes. Ahí está esta galería y pues los invitamos a que vayan, de Julio César Martínez es este libro. Y también recuerden que el día de hoy es el concierto de la Sinfónica de Jalapa. José Federico, hoy estará aquí el gran pianista Jorge Federico Osorio, y pues si no puede ir al concierto lo puede escuchar a través de Radio Universidad Veracruzana. Pero también recuerde que la Orquesta Sinfónica de Jalapa está invitando para los que vayan al concierto, lleven también alguna aportación para cooperar para los damnificados de Oaxaca y Chiapas. Bueno, entonces ya nos vamos, estaremos aquí el día de mañana a las 14 horas. Hoy en la noche, por lo tanto, no habrá voz universitaria porque se transmite el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Agradecemos a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les desea que pase muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.